¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Julio, el gobernador Sergio Cilioto anunció el 1 de marzo que iba a enviar un proyecto de ley para modificar el modo en que se reparte la coparticipación aquí en la provincia, en un intento más de modificar la ley. ¿Qué opinión tenés? ¿Crees que habrá plafón como para avanzar en ese sentido este año? Mira, yo creo que luego del anuncio ya me he expresado. Considero que es necesaria una modificación a la ley de coparticipación. Lo mismo lo habíamos expresado en otras oportunidades con el proyecto anterior. Claro. Sucede que, bueno, por distintas circunstancias, entre ellos la pandemia, se decidió el bloque juntamente con el Poder Ejecutivo, con el gobernador, dejar el tratamiento, se congelaron los índices de un año para atender, bueno, esos problemas puntuales y coyunturales que había producido la pandemia en distintos municipios que no pudieron prestar sus servicios habituales. Entonces, bueno, en ese momento nosotros habíamos iniciado con el bloque una recorrida por todas las microrregiones, las 10 microrregiones de la provincia, para, bueno, reunirnos con todos los intendentes y saber más o menos cuál era su opinión respecto a la ley, si damos nosotros un panorama, más allá de la experiencia de algunos integrantes de nuestro bloque que hemos sido intendentes y un poco ya conocemos el tema. Lo importante creo que es tratar de conjugar algunas situaciones que se van produciendo y que se fueron produciendo justamente con el paso del tiempo, donde en los últimos tiempos los municipios en algunos lugares, por distintas circunstancias, debieron comenzar a prestar algunos servicios que no son los habituales de los municipios, y esto se vio, por ejemplo, era necesario prestar algunos servicios importantes, que el capital privado quizás no llegaba o era difícil que llegase a hacer inversiones en esos lugares. Entonces el municipio tomó la decisión de comenzar a prestar esos servicios, lo cual lo veo muy bien porque brinda un beneficio, brinda una mejora en la relación del municipio con su comunidad, brindando tipo de servicio. El tema que se fue dando también después es cómo se computan estos nuevos servicios que presta el municipio en el reparto de la masa coparticipable. Sí. Y ahí es donde empiezan a haber distintos puntos de vista, y eso es lo que se trata de conjugar. ¿Por qué? Porque así como te explico que hay lugares donde el capital privado a lo mejor no tiene esa presencia necesaria, y es necesario brindar ciertos servicios que asumió el compromiso del municipio, en otros lugares de la provincia hay municipios que prestan los servicios básicos, los históricos, los tradicionales de un municipio, y no puede prestar otro tipo de servicios porque justamente capital privado ahí sí tiene presencia, es fuerte, entonces que no se vea perjudicado ni uno ni otro. Claro. Ese es el sistema. Esto, hablándolo un poco más técnicamente, es lo que se refiere, o ustedes escucharán muchas veces cuando se habla de recursos tributarios y recursos no tributarios. Los tributarios, alumbrado, barrio de limpieza, los servicios básicos que presta el municipio, los no tributarios, que justamente son estos servicios. Claro. O sea, no es poner en tela de juicio por qué se prestan, sino cómo se conjugan y cómo se computan esos ingresos luego en el reparto de la masa coparticipable. Porque la masa es una, y donde unas milésimas sube uno, significa que cae otro. Entonces, bueno, creo que la discusión es necesaria, es válida, y ojalá se puedan alcanzar los consensos, en el sentido de que se entienda que no tiene que ver tampoco con ninguna cuestión ni consultoría ni política, porque cada vez que hay elecciones no se sabe cuál puede llegar a ser el resultado en los distintos municipios. Claro. O sea, municipios grandes hay gobernados por el partido al que pertenezco, como hay también localidades grandes que están gobernadas por partidos de la oposición, o sea, y esto es dinámico. Acá es algo, digamos, sentar bases para futuro. Así que creo que más allá de que este sea un año político, al haberse desdoblado las elecciones y ya a mitad de mayo ya pasada el proceso eleccionario pampeano, creo que de ahí queda para adelante un tiempo todavía bastante extenso como para el tratamiento de la ley. De todos modos, nosotros estamos todavía a la espera de que ese proyecto ingrese, aún no ha ingresado. Dos consultas, una primero. ¿Había consenso en el proyecto anterior? Bueno, después vino la pandemia, dijiste, pero ¿se había alcanzado un cierto consenso como para avanzar en la modificación o no? ¿Estaban lejos? Bueno, justamente cuando vos empezás a recorrer las regiones, se plantea eso. Vas a los pueblos del norte o a los pueblos donde el capital privado tiene una presencia importante en la prestación de servicios y el municipio ahí no puede prestar servicio, son un tanto reticentes a cómo se computen los servicios o los ingresos no tributarios de los municipios que prestan esos servicios. Claro. Entonces, el tema es poner, a lo mejor, si quieren, entre comillas, una fórmula hasta qué porcentaje se pueden computar esos recursos y que todos conozcan las reglas del juego y se sepa de antemano cómo va a ser el reparto. Así que creo que pasa un poquito por ahí. Claro. Es una discusión válida, valedera, creo que es importante darla y es importante avanzar porque en algún momento sí o sí se tiene que para resolver esta cuestión. Claro. Que, y a partir de y a partir de lo que ha venido ocurriendo con la prestación de estos servicios, que sobre todo lo prestan en los municipios más pequeños, la actual ley como está, y con bueno los municipios pequeños prestando servicios, ¿se está perjudicando a los municipios más grandes? Y en cierta medida, sí. Igual con mucho presión técnico, como hacen esa cómputo y todo, por ahí habría que trasladárselo a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales y del Ministerio de Hacienda, pero en cierta medida sí. Claro. Y si bien no se conoce el proyecto, como lo decía recién, están esperando que lo remita el Ejecutivo, se mencionó algo de fondos de garantía para compensar estas desigualdades que se vienen produciendo. ¿Cómo lo ven? Claro, sí, sí. No, por eso, porque la idea del gobierno justamente es que dotar de una herramienta que las circunstancias, te digo, han hecho que esto no existió históricamente, los municipios históricamente no hacían estos servicios. Claro. La necesidad, el desarrollo, el crecimiento de las poblaciones o las distintas necesidades según la ubicación geográfica fueron haciendo que debiesen, digamos, incorporarse a la prestación de los servicios por una entidad y para brindar un servicio a su vecino. Yo creo que justamente el gobierno lo que busca hacer con estos fondos o con cualquier herramienta que ponga y que esté en la ley, es justamente que los movimientos que se produzcan, que no sean bruscos, que sean, digamos, lo más armoniosos posible para que todo se pueda ir acomodando a sus nuevas realidades. Porque justamente lo que se busca es una herramienta eficaz, útil, que tiene que ver justamente con un reparto que trasciende gestión, trasciende todo tipo de cuestiones. O sea, acá no hay ningún tipo de especulación. Es una herramienta que van a pensar los municipios, gobierne quien gobierne, los mismos de acá a futuro. Claro, bien. Vos, Julio, fuiste intendente en Eduardo Castex, y Eduardo Castex es una de las más perjudicadas en los últimos años. Le ha caído el índice, ¿es así? Bueno, ese es un tema un poco más, una opinión un poco más subjetiva que puedo dar, pero nosotros sí dejamos un índice, dejamos a la localidad, como históricamente estuvo, como tercera en el índice, y se ha caído bastante en estos 3 años. ¿Que vos lo atribuís más a la gestión actual que a la ley? Y, mirá, la ley no se modificó, por lo tanto el esquema con el que se vienen manejando todos los municipios es el mismo que teníamos nosotros en nuestras gestiones. o sea, es la misma ley y la que rige para todos. Claro. Se cayó por prácticamente casi un punto, o sea, es muy significativo. Pero bueno, se ha venido cayendo año a año. Hay las estrategias para uno cuando ve que se le cae un índice, ver cómo lo puede levantar o sostener, pero la realidad, el dato objetivo es este. Pasó, no me acuerdo puntualmente, de 3.48 o 3.58 a 2.69, o sea, en 3 años. Claro. Eso sí. si vos sacás los números, es una impresionante cantidad de dinero que deja percibir el municipio. Son unos 70 millones de pesos más o menos. Bueno. No, 70 millones la caída, lo que representa la caída del año 2022 con respecto al 2023. Ah, este año, claro. Esa décima de 2,90 a 2,69 significa eso. Pero si vos hoy tuvieses el índice que quedó en el 2019, estamos hablando de casi 293 millones de pesos. Ingresarían este año si tuvieses aquel índice. Ah, muchísimo más, claro. ¿Se entendés? Sí. Estos son datos objetivos, técnicos, que no es para polemizar, pero es la realidad. Si hoy Castel tuviese el índice con el que recibió la actual gestión el municipio, sería otro ingreso genuino, directo, que se vendría percibiendo. Bien. Solamente es un dato objetivo, pero bueno, de la realidad. Sí, es la realidad, más vale. Y el cambio de gestión, antes dejaste vos el gobierno y ahora está junto por el cambio. Sí, bien, yo, y el último año y medio que yo no estuve, claro. Pero siempre sostuvimos el índice. Sí. Yo a partir de junio del 2018 pasé a ocupar el ministerio, sí. La cartera de Ministerio de Seguridad. Mm. Pero bueno, la gestión siguió con quien me reemplazó y se entregó el índice en ese número. Julio, la última que te hago. También durante el discurso del gobernador anunció que, bueno, en el 2026 Camusi dejaría de prestar la distribución de gas en la provincia de La Pampa, y la intención del gobierno provincial es analizar a ver si se puede prestar en forma conjunta con las cooperativas. ¿Qué opinión tenés de esto? Mira, yo creo que la decisión del gobernador puntualmente tiene que ver con una visión estratégica de lo que tiene que ver con el desarrollo energético de la provincia de La Pampa. Si hacemos un poco de historia, esto ya comenzó en el año 2020, sobre el fin del año 2020 se sancionó la Ley de Desarrollo Energético. Una ley muy importante donde la provincia de La Pampa comenzó ya a visualizarse y a buscar el camino a mediano y largo plazo de poder ser una provincia que en algún momento pueda alcanzar la tan ansiada soberanía energética. De hecho así, Pampetrol, empresa, digamos una SAPEN, donde el Estado tiene participación, cambió su fin social, dejó de ser exclusivamente una empresa de hidrocarburos para también transformarse en una empresa energética. Se empezó una alianza con el sector cooperativo, y esto, lo del gas, creo que busca o incide en seguir en ese camino. Obviamente que sería, creo que beneficioso que la provincia de La Pampa pudiera llegar a ser la distribuidora de gas en un futuro, y creo que es todo parte o etapas de un proceso que apunta a eso, a lograr la soberanía energética. ¿Y esto qué implicancia o qué importancia tiene? Fundamentalmente, y que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la energía eléctrica, si vos producís energía eléctrica en la provincia de La Pampa, dejás de depender exclusivamente de comprar la camisa. Y podés hacer eso porque ya algún sector productivo, podés cambiar también el sistema o el cuadro tarifario y otorgar beneficios a distintos sectores, o los más vulnerables o algunos sectores que quiere también que como para tentar inversiones y demás. Por lo tanto, es muy importante. Bien, Julio, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, bueno, gracias por el contacto. Bien. A disposición.